vivía humildemente muy feliz, pero la vida me maltrató. Y tuve que robar para vivir, la mala suerte me acompañó. Acabo de salir de mi vida, sigo a mi casa y encuentro a nadie. Tan solo las palabras en papel que ella escribió y nunca más. Y yo me pasaba las noches en vela mirando tus fotos. Mis amigos te celebran esta vez. Llegué a llorar como un niño muy triste y muy solo. Esos cariños también de ayer. Hoy libertad, libertad, libertad, no te quiero. Hoy libertad, libertad, libertad, sin tus besos. Hoy libertad, libertad, libertad, si te odio. Hoy libertad, libertad, tú me dejas tan solo. Se ven que las paredes están frías, hace ya tiempo se fue con él. Pues tuve mi tropiezo aquí en la vida, la quise tanto, me equivoqué. El manto de la noche ya llegó, la soledad es sin enemigo. Yo necesito a alguien para hablar, un familiar, un buen amigo. Pasaba las noches en vela mirando tus fotos. Y a mis amigos que espera esa risa de esta vez. Llegué a llorar como un niño muy triste y muy solo. Eran falsos cariños también el amor de ayer. Hoy libertad, libertad, libertad, yo te odio. Hoy libertad, libertad, tú me dejas tan solo. Hoy libertad, libertad, libertad, te quiero. Hoy libertad, libertad, libertad, sin sometos. Libertad, libertad, tú me dejas tan solo, solo.